En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, con tertulia, por supuesto, y con otras cosas más, por supuesto, todavía. Saludos de un servidor de Bruno Cardeñosa, al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, en la codirección Silvia Casasola, y nuestros contenidos son los que vienen a continuación. No sé si con estas noticias estamos abriendo la semana o la estamos cerrando. Sea lo que sea, esperamos y deseamos que disfrutéis con ellas. Porque son fascinantes. Hay noticias e informaciones que siempre celebramos aquí, como son las que tienen que ver con el hallazgo de restos de civilizaciones desaparecidas. Por ejemplo, en el lago Titicaca, el más alto del mundo. Tan alto como enigmático es Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, la verdad es que se ha montado una buena a través de la red, especialmente a raíz de la publicación en una página argentina en la que se afirma que efectivamente se han encontrado una serie de estructuras muy cerca de la isla de la Luna, concretamente ya en la zona de Bolivia. Se han encontrado una serie de estructuras que se consideran podrían ser antrópicas, es decir, hechas por el hombre, pero lo más sorprendente de todo es que incluso se ha llegado a decir que se ha buceado hasta una profundidad de 30 metros y que una concretamente tendría forma de pirámide. Y hay herramientas como el ADN que convierten a la ciencia en un auténtico detective. Detective para averiguar qué hay detrás de algunos misterios como los del Yeti en el Himalaya. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, una vez más hablamos del Yeti, en este caso de una mujer, la que podría ser la abominable mujer, ¿no?, de las nieves, y es a través de la polémica del investigador Brian Sykes, que ha vuelto a sacar a la luz esta cuestión, y parece ser, y podemos luego aclararlo, que él defiende la posibilidad de que esta mujer pertenecería a una especie desconocida. Por lo tanto, quizás el Yeti tendría origen, por lo tanto, en una especie de un posible superviviente de un homínido que habría estado ubicado en la zona de Rusia. En Rusia, en el Himalaya, no sé dónde se encuentra Manuel Carroyal. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas. Déjame disentir de Juanjo sin que sirva de precedente, pero una mujer jamás es abominable, ni aunque esté en las nieves. Muy bien, así me gusta. Bueno, hablando de mujeres, Hillary Clinton ha presentado hoy su candidatura para la Casa Blanca. Va a ser la primera mujer, casi con toda seguridad, hay que ocupar la Casa Blanca, que va a ser presidenta de los Estados Unidos, presidenta también de los defensores de los ovnis. ¿Por qué? Sí, inasequibles al desaliento, los ufólogos americanos en cada elecciones mantienen la esperanza de que el nuevo presidente desclasifique el supuesto gran secreto sobre los ovnis. Y Hillary Clinton, por su biografía, tiene algunos elementos que vamos a comentar más tarde que hacen ver con mucha esperanza esa candidatura para los ufólogos. Nos situamos en la isla de La Cabrera. El caso de un fantasma, un supuesto fantasma de un piloto, Silvia Casasola. Pues eso, parece que por las noches escuchan lamentos, quejidos y te atrapa por la espalda y claro, te pega un sobresalto tremendo. Pero resulta que este fantasma pues podría ser un soldado nazi, en concreto Johannes Böckler, que murió cuando su avión cayó por una avería precipitándose en la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Luego contamos muchos más datos, porque la verdad es que está la cosa muy interesante. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Y rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. También esta noche tendremos El Buscador con Martín Espósito y Un Mundo Feliz. Os hablamos de los diamantes de sangre, ampliamos datos, os hemos informado ya en otras ocasiones sobre este asunto. Hay nuevas informaciones, hay nuevos datos que aportar y que añadir en Un Mundo Feliz sobre diamantes de sangre. Comenzamos las 2 y 11 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Os hemos presentado algunas de las noticias, habrá otras muchas, pero desde luego, y a nuestros oyentes les interesa muchísimo, porque nos lo has contado aquí durante estos últimos años, casi ha sido un día tras día de la información en relación con el lago Titicaca, Lorenzo. Sí, la verdad es que también te digo, Bruno, que en ocasiones, y yo creo que también es la función que tenemos en esta tertulia, es que cuando las noticias no son como se cuentan, también hay que advertirlo. Es decir, hay informaciones que están llegando y que ahora mismo están pues prácticamente creando un auténtico viral, especialmente, como os digo, en páginas sudamericanas en las que se habla de ese descubrimiento en el lago Titicaca, cuando realmente la sensación que da es que se trata de un nuevo amasijo de informaciones que se han ido retomando en base a lo que se ha ido descubriendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y ahora yo no sé por qué, con qué intención ni con qué motivo, pero lo cierto es que ha vuelto a salir generando una enorme polémica, ¿no? Hay que decir que esta noticia fue publicada en una web argentina y replicada especialmente, como os digo, en América Latina, y está trayendo pues una cola tremenda, ¿no? Y lo cierto es que incluso los que gestionan esta página web y quienes han replicado la información se preguntan, entre otras muchas cosas, por qué demonios los grandes medios de comunicación no se están haciendo eco de esta información. Y eso mismo pregunto yo, ¿por qué demonios ante una información tan importante como esta, como es haber hallado algo, que tampoco es raro, es decir, que haya ruinas, especialmente lo que sería esa costa del lago Titicaca, no es algo extraño? Pero entiendo que si se trata de ruinas de este volumen, lo lógico es que los grandes medios de comunicación efectivamente se hagan eco. Bueno, pues parece ser que lo que recientemente se habría encontrado es una estructura hecha por el hombre, sumergida aproximadamente unos 30 metros de profundidad bajo las aguas del lago, en las inmediaciones de una de las islas más importantes, ¿no?, de este lugar, la Isla de la Luna, especialmente por el carácter sagrado que tiene para la etnia de la cultura de los aymaras, ¿no?, que son quienes habitan los nativos de este altiplano boliviano y peruano. Bueno, además se ha dicho que esta estructura tendría, una de ellas concretamente, la más grande, tendría forma de pirámide, cosa que por otro lado tampoco sería extraño, ¿no?, ya que los integrantes de la cultura Tiahuanaco ya construían templos de este tipo, como de hecho podemos ver, bien es cierto que muy reducidas a ruinas en otros lugares del altiplano, como por ejemplo serían las ciudadelas de Tiahuanaco o de Pumapunku, ¿no?, que está muy cerquita de la propia Tiahuanaco, pero en base a la grandeza que presenta esta ciudad, pues prácticamente pasa desapercibida para los turistas, ¿no? Bueno, pues la sensación que da es que, al igual que sucedió hace unos meses, ¿no?, cuando varios medios de prestigio internacional pues aseguraron que bajo las aguas del Golfo Pérsico, no, del Golfo de México, mejor dicho. Se había hecho un pequeño cambio de dirección, ¿eh? Sí, se me ha ido al arco milenario, sí. Como ayer seguimos hablando de teleportación, pues ahí yo, me voy. No, pues en este caso recordáis que fue el verano pasado cuando los medios de comunicación, algunos de ellos muy serios, salieron con la información de que debajo de las aguas del Golfo de México se había encontrado una ciudad sumergida. Incluso presentaban una serie de imágenes infográficas pues con todo lujo de detalles de lo que se podía encontrar. Bueno, pues nadie sabe por qué se retomó esa información, que en ese momento no era ni actual ni real. Se basaba, pues, de lo que tantas veces hemos comentado en la tertulia, que es el descubrimiento que hizo Paulina Zelinsky en el año 2000, que todavía está por comprobar, porque hay que bajar a esos 600 metros de profundidad para ver si realmente lo que hay en ese Golfo de México, concretamente muy cerca de las costas de Cuba, en lo que sería la península de Guanajaca Vives, pues realmente es algo hecho por el hombre o no. Bueno, pues da la sensación de que en este caso ha ocurrido lo mismo, ¿no? También incluso, si recordáis, ya lo comentamos en la tertulia, un equipo de arqueólogos dio con los restos de lo que podría ser un templo del que incluso lograron rescatar varias piezas de oro en el mismo lago Titicaca. De hecho, aquel hallazgo, pese a haberse producido en el año 2000, la arqueología siempre decimos que se maneja por sus tiempos, con lo cual va despacito, bueno, pues en este caso, con gran pompa y gran boato, se anunció hace apenas 2 años en el palacio, una de las salas del Palacio Presidencial de Bolivia, con el propio Evo Morales como maestro de ceremonias, que además, una vez más, pues reivindicaba la herencia indígena de su pueblo, pues como una forma de que en aquel lugar se realizaron todo tipo de magníficas construcciones, y los orfebres pues llegaron a desarrollar esas magníficas piezas que en ese momento se habían encontrado y que eran absolutamente reales. Bueno, pues por otro lado, simplemente para que os hagáis una idea de la secuencia de lo que se ha hablado y de lo que se ha encontrado, y que parece que ahora confluye en esta información que a mí me hace sospechar, ¿no? Recordáis que también hemos comentado que en la década de los 50-60 del pasado siglo, un cineasta boliviano llamado Claudio Boaro Rojo, mientras realizaba una película titulada El Lago Sagrado, que evidentemente estaba ambientada en el propio lago Titicaca, aseguró que varios miembros del equipo de rodaje, buzos, al sumergirse a una profundidad de entre 10 y 15 metros, encontraron bajo el lodo todo tipo de cosas. Es decir, hablaba incluso de estructuras hechas por manos humanas, pues tales como calles empedradas, templos, e incluso hablaba de pirámides. Eso ha sido un poltergeist. Sí, lleva emitiendo varias psicofonías desde hace tiempo, Manuel Carvallal. Manuel, ¿qué quieres decirnos? Que muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, si no es quieres que yo que creo hable... que te están escuchando todos los oyentes. El teléfono quietecito, sí, y si haces cosas, ruidoso, pues no hagas mucho ruido. No, además es que no permites que uno se concentre. Yo no sé si es que no quieres que siga hablando, dímelo claramente, hay confianza, pero... Bueno, ya te lo qué diré. Qué tío más ruidoso, madre mía, es tremendo, ¿eh? Bueno, pues la cuestión es que también incluso, Manuel, para que te enteres, se hablaba de plataformas que sin duda alguna, en este caso si es real, habrían servido como terrazas para el cultivo de la civilización que se asentó en este lugar milenios atrás, ¿no? Bueno, pues hay que decir que si aceptásemos esta posibilidad, seguramente tendríamos que remontarnos un mínimo de entre 10 y 12 mil años en el tiempo. Es decir, Tiahuanaco, la historia nos dice que tiene unos 4.500 años de antigüedad. Aquí nos tendríamos que remontar a 10 o 12 mil. Por otro lado, hay que decir que las tradiciones aymaras aseguran que los primeros humanos que se asientan en este lugar, los que convivían con los viracocha, con los dioses, efectivamente lo hicieron en ese tiempo que va de los 15.000 a los 30.000 años atrás. Pero aquí, claro, entramos en el marco de la leyenda y no de la evidencia, como se nos quiere mostrar con informaciones como esta. Bueno, pues con las informaciones de Boaro Rojo, con las informaciones que llegaban de la propia leyenda, hay que decir que el mismísimo comandante Jacques Cousteau, en la década de los 60 del pasado siglo, pues estuvo durante varias semanas navegando el lago, intentando descubrir esa ciudad sumergida de la que hablaban los mitos, y al parecer también hablaban los testigos. Bueno, pues con el material transportado que llevaron, sin duda alguna la última tecnología de aquel tiempo, pese al tiempo que emplearon y a las condiciones especialmente propicias del Gran Lago, no fueron capaces de descubrir absolutamente nada, más allá, lo hemos comentado en alguna ocasión, de una especie de sapo gigante que hizo las delicias absolutas de los biólogos que formaban parte de este equipo. Bueno, pues de este modo decidieron... ¿Le interrogaron al sapo o no? El sapo, sí, efectivamente, y dijo crack. Poco más, no dijo nada más. Y se llamaba Manuel, ¿no? Se llamaba Manuel el sapo. Bueno, pues voy terminando, porque lo cierto es que después de esto el equipo de Cousteau decidió abandonar la empresa, en lo que para muchos fue la prueba fehaciente de que bajo las aguas del Titicaca simplemente no había nada. Bueno, la cuestión es que cuando le preguntaron a Cousteau por el resultado de la expedición, la verdad es que más que aclarar lo que ya circulaba como una especie de leyenda urbana, lo que hizo fue echar más misterio a este asunto, porque si bien es cierto que no hallaron nada, el comandante francés no cerró la puerta que bajo las inmensas capas de lodo que existen y que soportan el fondo lacustre, hubiese estructuras como las que definía la leyenda y que describieron a su vez los buzos de Boaro Rojo. Con lo cual Cousteau dijo, bueno, pues yo no he encontrado nada, pero no quiere decir que eso no esté ahí, es posible. Bueno, pues desde entonces, apoyados además en los últimos descubrimientos de piezas de oro en el lugar, pues se piensa que esta ciudad sumergida existe y hay quien está deseando encontrarla. Por eso a veces se mezclan informaciones de décadas diferentes y surgen noticias como la que comentamos, como os digo, que está generando una auténtica curiosidad. Son muchos los oyentes de La Rosa de los Vientos que nos han preguntado a través de la red por este asunto y por la pirámide que supuestamente se encuentra bajo el lago Titicaca. Ojalá fuera verdad, pero me da que por el momento vamos a tener que esperar. Precisamente a propósito de este asunto, Sir Gawain con Almohadilla Rosa de Vientos te pregunta, ¿por qué todas las culturas antiguas construían pirámides? Pues es una gran pregunta, pero yo creo que esto habría que hacer a un historiador, no es por... Qué bien que me cedas, que por eso te lo agradezco, la pregunta es fácil. No, yo, de todas formas, hombre, primero, no todas las culturas hacen el mismo tipo de pirámide, digamos, ni las hacen al mismo tiempo, que eso también hay veces que uno se equivoca, no tiene nada que ver la antigüedad de las pirámides de Egipto con las pirámides que estamos hablando de América. Y luego hay un aspecto que yo creo que, bueno, Lorenzo lo sabrá mejor que yo, que es el sentido que se le da a la pirámide. En Egipto, fundamentalmente es una tumba, aunque está dentro de un complejo que es un santuario religioso, pero me parece que en América las pirámides que hay, por lo menos las de, bueno, Centroamérica, y también las pirámides que estamos hablando de los incas, que son más bien huacas, ¿no? Sería más bien, es decir, son residencias del dios. O sea, yo creo que es una connotación un poco distinta, aunque luego también se puedan utilizar o lleven restos funerarios o lleven algún tipo de sepulcro, ¿no?, de sepultura a su alrededor. Pero fundamentalmente yo creo que son más bien la residencia de un dios, y en cambio en Egipto yo creo que son más bien tumbas, ¿no?, propiamente dicha, porque la residencia, la casa del dios, está en el templo, en el Santa Santorum, que tiene en Egipto, estoy hablando, es un enfoque totalmente distinto. O sea que, digamos que es la misma forma, pero no el mismo significado, ¿no? Ahí sí que se ve un poco la impronta cultural de cada sitio. De todas formas, si me permitís hacer un apunte, en alguna ocasión he leído que la forma piramidal, o más bien cónica, es la estructura más simple de construir. O sea, cuatro o tres palos que convergen en la parte superior y se sujetan, y a partir de los cuales pues se construye el resto de la formación. Esa forma cónica es lo más sencillo de construir, y en el caso de Egipto sí está muy claro que la pirámide fue esa idea genial que tuvo Imhotep, el arquitecto, y entre otras muchas cosas, de Saqqara, para superponer una serie de mastabas unas sobre otras, lo que va dando esa forma de pirámide escalonada muy parecida a las de América. Es una forma bastante sencilla de construcción, o sea, no creo que sea tan misterioso. La idea, creo yo, que es sencilla de construcción. Luego otra cosa es llevarla a efecto, porque lo que está claro es que las pirámides de Egipto, por ejemplo, todavía hoy están generando absolutas polémicas entre arquitectos, gente de ciencia, que no saben exactamente cómo demonios esa idea tan sencilla se llevó a efecto. Por lo tanto, no es tan fácil, ¿eh, Manuel? Bueno, por una cuestión de volumen, porque las pirámides nubias, por ejemplo, las de Sudán, que son de menor tamaño, probablemente la forma de construcción fue muy similar. Lo que ocurre es que menospreciamos el inmenso poder de la fe. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Catedral de Justo Gallego. Si un solo individuo es capaz de construir una catedral sin conocimientos arquitectónicos, sin financiación, simplemente por el poder de su fe, tú imagínate lo que harían 100.000 o 200.000 o 500.000 obreros con una fe similar, ¿no? Yo creo que ese es un concepto muy infravalorado y muy desconocido por los arqueólogos, por eso se nos antoja tan imposible una construcción como esa. Pero la Catedral de Justo Gallego recibe la visita todos los años de estudiantes de arquitectura de todo el mundo, que no se pueden creer que un anciano monje, sin ningún conocimiento y sin ningún recurso y sin financiación y sin nada, haya sido capaz de construir con sus propias manos una catedral de ese tamaño. Estoy de acuerdo contigo en que la fe mueve montañas y es capaz de hacer este tipo de construcciones e incluso cosas hasta más difíciles, ¿no? Pero, volviendo a la génesis de esta cuestión, pensar que la idea de la pirámide puede partir de esa imagen cónica, que es lo más sencillo que se puede levantar, pues a mí me resulta, bueno, pues es que en definitiva es lo que te dice la antropología, ¿no? Que quizás también la imagen de pirámide es algo que el ser humano tiene en el paleocerebro, es la formación más sencilla y, como tú dices, pues en un momento determinado, a la hora de llevar a efecto un templo o un lugar donde enterrar a un semidios, como puede ser, por ejemplo, un faraón, pues quizás fuera lo más recurrente. Pero es que a mí, sinceramente, me cuesta creer que en ese momento, pues hubiera los cerebros de medio mundo estuvieran tan sintonizados como para crear una estructura exactamente igual en lugares en los que se sabe que pudieron coincidir cronológicamente, pero desde luego espacialmente no hubo una persona que intercambiara información al respecto de este tipo de construcciones, y sin embargo pues llevaron a cabo el mismo tipo de construcción. Yo parto de la idea de que es algo un poco más complicado, me da la sensación. Hombre, lo tienes también que, por ejemplo, si tú miras las viviendas suelen ser similares también en diferentes lugares del mundo, y nadie plantea que haya ahí extraños instructores que enseñen a hacer viviendas, ¿sabes? Es decir, que quizás porque el tema de la pirámide, como tiene esa connotación religiosa, claro, hay también una explicación en el hecho de que, claro, si tú quieres comunicarte con los dioses y la mayoría de las culturas piensan que los dioses están en un nivel superior, haces una pirámide. Lo que, no, intentas, claro, aproximarte, ganar altura. La mayor manera de ganar altura de manera estable es a través de crear una base que sea más amplia que luego la cúspide, ¿no? Entonces, pero ahí también puede surgir, y por eso tenemos modelos que son plataformas realmente escalonadas en muchas ocasiones, más que pirámides propiamente dichas, ¿no? Propiamente como la concebimos en el Nilo. Entonces, hay diferentes tipos de explicaciones. Yo creo que sobre todo que convertimos en problema esa generalización para el caso de las pirámides por las connotaciones espirituales que tiene, y no para el caso de las viviendas, que ya te digo, tienes viviendas circulares en un montón de lugares separados, que en los que no hay contacto, y resuelven la vivienda doméstica, esas culturas, con la forma circular, y en otros lugares la resuelven con la forma cuadrada o rectangular, con el tejado dos aguas, con el tejado un agua. No, pero eso es un paralelo arquitectónico que lo tienes igual. La cuestión es que, claro, uno es muy trascendente y el otro no. ¿Por qué? Pues a mí el paralelo, sinceramente, no me preocupa. Lo que me preocupa es el paralelismo. Es sí, decir, pero ahí estamos, es el mismo problema. ¿Por qué en diferentes lugares del mundo, en las antípodas, tienes viviendas y similares a lo que hay en el otro extremo del mundo? Porque tiene que vivir gente, pero es que en este caso, Juanjo, pero también tiene que rezar gente, las diferencias función, son universales. Pero estamos hablando de una función muy específica. Sí. Una función que además surge en ocasiones en tiempos diferentes, con una cronología muy separada. El hombre construye algo similar en ocasiones en tiempos coincidentes. Pero lo que no coincide es el hombre. Es decir, es que se construyen, por ejemplo, en Caral, por ejemplo, en Tiahuanaco, en la Carasaya sería un ejemplo de ello, se construye en el mismo tiempo en el que prácticamente se están levantando los primeros proyectos de pirámide en Egipto, se están levantando también allí. Y tienen la misma función, que es o bien atender a esos dioses, ofrecer esa casa de los dioses, o bien que los propios dioses se retiren ahí. No olvidemos que el faraón era lo más cercano a un dios en el Antiguo Egipto. Por lo tanto, es que al final la función es la misma, que Dios esté a gusto dentro de esta estructura. Que el hombre sea capaz de pensar que colocando tres palos levanta una forma que es muy sencilla y además coincida que en esa forma sencilla van a habitar sus dioses. Jobar, qué coincidencia, ¿no? Pero tienes otros modelos, por ejemplo, del mundo megalítico, que también en muchas ocasiones coincide con las pirámides contemporáneamente, y resuelven esa espiritualidad de una manera totalmente distinta. Generan túmulos por acumulación de piedras que no se parecen a eso. Sí que tiene una forma cónica, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Pero los túmulos también en diferentes sitios se han visto, con lo cual estamos en las mismas. Exacto, por eso digo que hay unos paralelismos. El caso es que convertimos en problema uno o en enigma unos y, sin embargo, no otros. Pues ya digo, la vivienda es igual. La tienes en diferentes sitios con las mismas formas arquitectónicas. Que hay contacto, a mí al final digamos que a mí me preocupa más no tanto la arquitectura como lo que es la propia filosofía del templo, ¿no? El por qué. ¿Se puede construir? Pues seguramente se puede construir en base a la fe, como decía Manuel. Otra cosa es que la función coincida en tantas partes del mundo. A mí eso ya me hace sospechar. Pero si solamente fuese esa coincidencia, yo entiendo que sería sospechosa. Pero en realidad, cuando tú comparas la evolución, las costumbres de distintas culturas en distintos periodos de la historia, te encuentras un montón de coincidencias que para algunos significa que hubo algún tipo de comunicación, lo que no es admisible por nuestro conocimiento de la historia ni de la arqueología, o simplemente que se ocurrían las mismas ideas. ¿Cómo es posible que en tantas partes del mundo se adore al sol, o que en tantas partes del mundo y en tantos momentos de la historia aparezcan las esferas líticas, o por ejemplo los petroglifos que aparecen en Sudamérica o en África o en Europa tengan los mismos ajedrezados, las mismas espirales? ¿Cómo es posible que haya esas coincidencias? Eso te pregunto yo, ¿cómo es posible? Pues precisamente porque el cerebro humano es exactamente el mismo independientemente de la cultura, del momento de la historia, porque hay una serie de... Carl Gustav Jung lo llamaba arquetipos de lo inconsciente colectivo. Es lógico que se adore al sol, que se divinice al sol en cualquier momento de la historia y en cualquier parte del mundo, porque es el que da calor y el que da luz, es comprensible. Sí. Es lógico que los dioses del inframundo, por antonomasia, se identifiquen con lo contrario a lo que es el sol, que es la profundidad, las cavernas, lo oscuro, el frío, la muerte. Hay trabajos, lo hemos comentado varias veces en la tertulia, de investigadores sobre el arte prehistórico, sobre la arqueología, sobre los petroglifos, muy interesantes, con la hipótesis de que el determinado consumo de plantas alucinógenas que existen en distintas partes del mundo y han existido en distintas partes de la historia producen un tipo de visiones, de alucinaciones que son las mismas, las tenga un chamán siberiano del siglo XVII, o las tenga un sacerdote azteca, o las tenga un hechicero africano, y las transmite al arte rupestre, o las plasma en sus petroglifos, porque la mente humana ha sido exactamente, somos exactamente iguales, independientemente de la raza, del credo y del momento de la historia en el que hayamos vivido. A mí me parece minimizar a una cosa tan fantástica como es el cerebro humano. Yo en este caso, mira, tú estás hablando de alucinaciones, yo pienso que son visiones, pero en fin, sería entrar en un debate que sería demasiado largo. Sí, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia importante, Manuel. Yo no pienso que estén alucinando. Por lo menos vamos a dejar un margen a la duda. Vamos a decir que no es el 100%, evidentemente, pero puede haber un porcentaje que no están alucinando. Bueno, están visionando. Están visionando. ¿Y visionaban o alucinaban aquellas personas que veían a Yeti o a este Yeti, a esta criatura del reino criptozoológico? Pues no lo sabemos. La cuestión está en que, bueno, hablamos de en este caso sí que es un Yeti concreto, porque muchas veces hablamos casi también de una especie de fantasma, de algo que se ve pero no se termina de ver del todo, pero aquí sí que tenemos en esta ocasión un Yeti, un ser que, bueno, tiene una morfología extraña y que en este caso sí que tiene nombre. No tiene apellidos, pero sí que tiene nombre. Estamos hablando de una mujer que vivió en el siglo XIX, una mujer muy particular, y que es la que ahora determinados investigadores, bueno, ya llevan tiempo, ¿no?, aludiéndose a que realmente podía ser una de los restos que se conservaran de un presunto Yeti, pero otra vez ha vuelto a surgir la polémica en torno al investigador Brian Sykes, que yo creo que es un verdadero cruzado científico, o por lo menos está emprendiendo una auténtica cruzada científica, aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, por llegar al trasfondo de lo que hay realmente con la cuestión de Yeti, ¿no?, del Bigfoot. Sabemos que, bueno, en los últimos años lleva recopilando muchísimas muestras, muestras biológicas a través de distintos museos, a través de distintos coleccionistas privados, para tratar de determinar qué hay detrás, si hay realmente algún tipo de especie desconocida que pueda explicar esos avistamientos que se han producido a lo largo de la historia del Yeti. Y bueno, él es un genetista muy prestigioso, él ha estado trabajando en la Universidad de Oxford, tiene una empresa privada que se dedica a hacer análisis genéticos. En principio, como decimos, es una persona muy cualificada para esta cuestión, y la última información que dimos de él, bueno, que lo estuvimos aquí comentando, es que había descartado que, por ejemplo, unos determinados restos biológicos, bueno, pues pudieran ser realmente de un ser humano, por decirlo así, ¿no?, de una especie desconocida, y él apuntaba a una especie de oso desconocido, que, bueno, que hubiera estado por la zona del Himalaya. Es cierto que ya ha habido réplica, o sea, ha sido contestado también dentro de foros académicos, él lo publicó en una buena revista académica, pero hubo también en otras revistas académicas, se hizo una revisión de su estudio, y él mismo, el propio Brian Sykes, ha corregido y ha aceptado ese error. Entonces parece ser que lo que en un principio fue un oso desconocido, ahora ya se piensa, después de esa revisión, que estamos ante un oso pardo del Himalaya y que él manejó una muestra de ADN dañada y fue lo que le pudo llevar al error. Bueno, o sea, pues, que no era un oso desconocido, sino que era un oso conocido. Un oso conocido, sí, un oso conocido. Y entonces ahora, a raíz de ese último informe que estamos comentando, vuelve a saltar Brian Sykes con una nueva novedad, que tampoco es, valga la redundancia, nueva novedad, ¿no? Porque es una noticia que ya se comentó hace tiempo, pero que ha vuelto a salir a los medios, y se centra en la figura de Zana, que, como decimos, es un personaje pues que es fascinante, o sea, tiene una historia impresionante la de esta mujer. Estamos hablando de una mujer que, bueno, aparece en el siglo XIX en Rusia. Es una mujer de 1,98 más o menos de alto, tiene una constitución fuerte, el pelo espeso castaño, y su particularidad es que esta mujer aparece, bueno, está en el bosque, como el típico cuando hablamos de los niños salvajes, ¿no? Ese tipo de figuras. Aquí es capturada por unos cazadores en estos bosques caucásicos, y estos cazadores, a pesar de que es una mujer muy corpulenta, la consiguen reducir, la llevan a una aldea cercana y se la venden a un noble local. Este noble local lo que hace es que la tiene durante una serie de años en una jaula, allí se dedica un poco a alimentarla, la va domesticando literalmente, la va domesticando poco a poco, y al final, a través de esta domesticación, consiguen que, bueno, empieza a realizar una serie de tareas simples, como por ejemplo, pues es capaz de recoger maíz, de llevar madera. Parece que nunca consiguió articular palabra, se comunicaba simplemente por gruñidos y por aullidos, pero sí que demostraba tener una enorme fuerza, ¿no? Las crónicas cuentan que era capaz de levantar, por ejemplo, un saco de harina de 80 kilos con una sola mano y llevarlo cuesta arriba sin ninguna dificultad. También, por ejemplo, dicen que era capaz de trepar por los árboles, es decir, tenía ese comportamiento, ¿no?, un poco todavía selvático, por así decirlo, ¿no? Y dentro de ese comportamiento, de que realmente se conservan algunas especies de retratos de cómo podía ser esta mujer, es cierto que tenía una morfología que nos puede recordar, y de hecho los titulares de prensa que han salido esta semana decían que Brian Sykes había dicho que se trataba de una mujer mitad hombre, y mitad simio, ¿no? Es lo que exagerando, porque luego vas buscando bien lo que ha dicho y no era exactamente eso. Pero lo interesante de esta mujer es que, a pesar de todo esto, de que realmente dentro de la propia comunidad donde vivía, pues la veían como, entre comillas, un bicho raro, esta mujer tuvo relaciones sexuales, se supone que forzadas, y llegó a tener descendencia. Llegó a tener varios hijos, varias hijas, sobrevivieron dos niños y dos niñas, y es cierto que hubo alguno de los niños que tuvo que falleció porque ella tenía la costumbre de lavarlos en agua fría para, de esa manera, hacerlos más resistentes. Entonces parece ser que, como aquí se había producido, dicen, ¿no?, una especie como de hibridación, es decir, tendría un origen en parte humano, esos niños, esos bebés no eran tan fuertes y entonces fallecieron al estar en contacto con esa agua tan fría. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final? Que, bueno, Zana fallece en el año 1890, según cuentan, el cadáver desaparece, pero sí que se conserva el cráneo de uno de sus hijos. A su vez, como hemos dicho, hay una serie de descendientes, sobre todo descendientes por la línea masculina, que ha llegado hasta prácticamente nuestros días. Y eso es lo que ha permitido a Brian Sykes extraer ADN de estos descendientes, también manejar de uno de los hijos directos un diente, y con toda esa información ha hecho un estudio genético. Al revisar el estudio genético ha ido a las bases de datos que se conservan y lo que ha encontrado es que dice que no tiene ningún paralelismo concreto a ninguna especie conocida. Sí que tiene gran parte de lo que sería la genética procede del entorno africano. Eso es una de las teorías que se manejaban y que él mismo manejó, que realmente podría ser una especie de esclava capturada en África y a través del Imperio Otomano se había trasladado hasta zonas caucásicas, ¿no? Es lo que se manejaba. Pero él ahora baraja también la posibilidad de que estemos ante una especie, la supervivencia de una especie africana mucho más antigua, de unos 100.000 años de antigüedad, por lo tanto podría ser alguna de las ramas de los Homo sapiens, ¿no?, que se mantuvo y que ha podido subsistir en ese entorno. Eso es lo que baraja. Pero yo digo que la información tampoco es muy clara porque enseguida ha habido un montón de gente que ya ha ido cuestionando estas informaciones. Él lo tenía publicado ya en un libro. Yo he ido un poco a algunas citas que comentaba en ese libro. Y él lo que defiende es que directamente dice que no ha encontrado ese paralelismo en la base de datos genética y que, por lo tanto, en principio lo clasifica como una especie desconocida. Otros autores dicen que, bueno, que hay mucha variación en, al parecer, dentro de esa rama, de esa especie africana, y que no tiene por qué estar todo registrado genéticamente, y no significa que demos a un salto de especie, sino simplemente que es una variación dentro de la misma especie, ¿no? Entonces, bueno, la cosa también es un poco, yo creo, que terminológica, ¿no? Y no queda muy claro cuál es el asunto. Si realmente no queda estamos... claro si se está refiriendo a una especie desconocida, a una especie conocida, o a una especie casi casi conocida. Claro. Es un poco raro, un poco ambiguo, ¿no? El problema es que, sobre todo, yo creo que con Sykes están muchísimos... Sobre todo porque es muy arriesgado también decir que es una especie desconocida. Ojo, porque estamos hablando de un científico que se va a someter, como el caso que antes citabas, al examen y a la valoración de otros científicos. Sí, yo creo que además es que a él le están haciendo un seguimiento exagerado, porque yo creo que él es honesto, es decir, yo creo que se está tomando en serio. Él sí que es cierto que defiende, en el fondo defiende la posibilidad de que haya habido alguna supervivencia de estas especies que estamos comentando, pues no te digo nada, tales, pero sí que, es decir, algunas que nos han acompañado dentro de nuestra evolución y que no han llegado salvo el tronco central del Homo sapiens, han quedado en el camino. Él siempre defiende esa posibilidad y él, una de las vías de investigación ha sido analizar los restos que se atribuyen a los Yeti para poder confirmar esa hipótesis. Pero es cierto que luego sobre él, pues muchos están diciendo que directamente, bueno, que él está practicando la pseudociencia, que por qué dedica recursos económicos a hacer ese tipo de investigación cuando hay otras cosas más importantes. Y bueno, es un poco, ya digo, a veces una polémica que va más allá de lo que es el propio análisis en sí, que es lo que se debe valorar, si este señor tiene razón o no, como pasó con el oso pardo, y nada más, ¿no? Entonces, yo la mayoría de blogs y de comentarios así un poco en caliente que he encontrado iban en esa línea. Y luego también lo que he visto es una deformación en los titulares de prensa cuando trataban de decir que el Yeti se había resuelto prácticamente el misterio y que era una combinación entre un hombre y un mono, ¿no? Literalmente. ¿Y no eso significaría que el misterio se ha resuelto? No, porque eso significaría que estamos ante algo verdaderamente apasionante y diferente a lo conocido. Aquí lo realmente trascendental, lo que siempre nos hemos preguntado es si realmente alguna otra de esas otras humanidades, entre comillas, ¿no?, que durante mucho tiempo nos estuvieron acompañando y fracasaron, no han conseguido sobrevivir, pues si realmente ha habido alguna especie de mundo perdido en algún sitio donde se ha mantenido en el tiempo. Y claro, todo el mundo tiene la esperanza en ese sentido de que el Yeti pueda ser esa confirmación. Uh-huh. Quizás eso es el a lo que todo el mundo apuesta. Pero de momento la evidencia no lo consigue demostrar, ¿no?, sin ningún atisbo de duda. Pero no olvidemos que la historia de Zana es una historia que se conocía de hacía tiempo. Incluso creo recordar que comentaban cómo la habían enterrado en la aldea y todo eso. O sea que fue muy muy espectacular en esas fechas. Sí, sí, ya digo que yo no entiendo muy bien por qué ha salido, porque lo ponen como reacción a la cuestión de lo del oso, ¿no? La réplica que he recibido con la cuestión del oso de hace unas semanas ha vuelto a salir otra vez a la prensa. Yo digo, ha ocupado bastantes titulares en la prensa anglosajona, también en prensa nacional española ha salido, y tú ves que prácticamente lo que ha dicho es lo mismo que ya dijo en su día en un documental de televisión anglosajona, lo publicó en un libro, y ahora lo que ha dicho es que lo va a hacer con más detalle dentro de una revista académica próximamente. Y bueno, a partir de ahí se ha provocado toda esta agitación. De todas formas, es que es terriblemente triste que cada vez que alguien desde el ámbito más científico intenta acercarse o escarbar en lo que se considera leyenda para intentar sonsacar lo que pueda haber de verdad, es que inmediatamente te vienen estos cuatro cazurros para intentar machacar el trabajo que están realizando. Es que ya hablamos la semana pasada, lo hablamos, ¿no? Es decir, sí, que lo que está proponiendo Sykes no deja de ser lo mismo que proponía en su momento Jordi Magraner. Exactamente lo mismo. Estaba hablando, pues, de una suerte de humanidad perdida, de eslabón perdido, de ese homínido de Chitral, que en este caso tendría, pues, su remedio de una forma u otra en la investigación que está haciendo Brian Sykes, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? Ver cómo, jobar, que son gente que desde el ámbito más científico están intentando aportar luz a algo que evidentemente cuenta con muchos testimonios, que es que no solo partimos de la leyenda de la gente que habita en los lugares, sean en un sitio o sea en otro, que nos cuentan lo que han visto, sino que es que tenemos, pues, por ejemplo, grandes montañeros que, habiendo acudido a estas regiones del planeta, aseguran haber observado lo mismo que cuenta la leyenda. Por lo tanto, algo habrá, dejemos que esta gente siga estudiando. Sí, pulsamos en el ordenador, en las teclas www.ondacero.es, ahí nos encontramos en la página web de esta cadena de emisoras, y la primera de las noticias tiene que ver con lo que les comentamos a continuación. Dice, Hillary Clinton, ha sido la información de hoy mismo, anuncia oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Y eso, Manuel, ¿por qué es importante? También porque es una noticia que teníamos pendientes de comentar contigo, y que hoy, al hacerse pública esta candidatura, bueno, pues cobra una nueva dimensión. Sí, más oportuna no podía ser. Pues lo cierto es que hace ya tiempo que la comunidad ufológica norteamericana tenía sus esperanzas, sus últimas esperanzas, puestas en Hillary Clinton, porque ya en su día, durante la primera campaña presidencial de Barack Obama, se jugó un poco con las esperanzas de los ufólogos, de los investigadores, casi todos los candidatos medianamente lúcidos, como saben que hay un interés en un sector importante de la población por el fenómeno OVNI, juegan un poco con eso, ¿no? En su día seguimos mucho toda la candidatura en Inglaterra, donde se afirmaba que si el actual primer ministro llegaba al poder revelarían toda la información sobre los ovnis, pues llegó y nada, y todo sigue exactamente igual. En el caso de Hillary Clinton hay varias razones para que ella, bueno, pues despierte esas especiales expectativas. Varios investigadores, ufólogos norteamericanos, que al mismo tiempo son profesores universitarios o están en el mundo de la política o de la universidad, como Stephen Bassett o Mitchell Sala, coinciden que Hillary Clinton tiene un perfil pro desclasificación, ¿no? Que sería especialmente receptiva. ¿Y en qué se basan para afirmar eso? Pues en varias razones. Una, en que probablemente lo sabremos en los próximos días, ahora que se ha hecho pública su candidatura oficial, es posible, o esto es lo que afirmaban esos investigadores, que el ex jefe de gobierno de Bill Clinton, John Podesta, sea el jefe de campaña de Hillary Clinton por la vinculación que tiene con ella desde hace muchos años. Y Podesta es un político que siempre se ha manifestado a favor de la desclasificación de la información OVNI. De hecho, él en varios de sus tweets ha opinado sobre el fenómeno OVNI en varias ocasiones. Es el autor del prólogo de un libro sobre ufología que tuvo una cierta repercusión hace unos años, y a pesar de que él, cuando se le entrevista públicamente, lo único que dice es que es un escéptico curioso y, eso sí, un fanático de la serie Expedientes X de Chris Carter, él no asegura que tenga ninguna información secreta o clasificada que sepa más que el resto de los ciudadanos sobre los ovnis, ¿no? Pero bueno, Podesta fue jefe de gobierno con Clinton, es posible que sea el jefe de campaña de Hillary, y esta es una de las razones por las que se tiene tantas esperanzas. Y la otra es que hace unos años, concretamente en 1995, se dio a conocer una fotografía de una reunión que había mantenido en el verano Hillary Clinton con Lawrence Rockefeller, que ha sido un filántropo de lo paranormal, que ha becado numerosas investigaciones sobre el mundo de las anomalías en general, pero particularmente sobre el fenómeno OVNI. De hecho, él becó con una suma bastante generosa a John Mack, al psiquiatra John Mack, de la Universidad de Harvard, del que hablamos hace unas semanas, para realizar algunas de sus investigaciones sobre abducciones. Y durante esa reunión entre Rockefeller y Hillary Clinton se tomó una fotografía en la que los dos aparecen paseando por la residencia de verano de Lawrence Rockefeller, y Hillary Clinton lleva en sus manos un libro que, después de ampliar la imagen y analizarla, descubrió ser la portada de una obra del cosmólogo Paul Davis, donde precisamente se habla de las implicaciones filosóficas de la vida extraterrestre y de la presencia extraterrestre. Y, hombre, que Hillary Clinton se reuniese con el responsable, el patrocinador de varias investigaciones, por ejemplo, sobre abducciones, llevando en su mano un libro tan significativo, pues alentó mucho a la comunidad ufológica norteamericana en la esperanza de que realmente, si Hillary llegaba alguna vez al poder, esta vez sí, esta ya es la buena, se desclasificase toda la información que supuestamente tiene el gobierno americano. Pero bueno, lo vamos a saber en los próximos años. Bueno, pues el año que viene serán las elecciones, seguramente ganará Hillary Clinton, por lo menos es la favorita a todo eso, aunque falta muchísimo tiempo para que se produzcan esas elecciones, aunque mucha gente ya pues intuye que puede ser no solo candidata, sino ganadora. Eso lo sabremos, bueno, en el futuro. También lo era, ¿eh? La candidata favorita en las primarias con Obama, ¿eh? Cuidado. Bueno, no era tan favorita. El problema es que ahora Obama va a apoyar a Hillary. Eso sí, sí, sí. Y esa sí es la gran diferencia. Decir que y el final de Obama va a ser con muchos aplausos y eso va a favorecerla. Pues, ¿tú crees? Sí. Y con lo de Irán, con lo de Cuba, va a haber muchos aplausos. Va a ser muy respetada a nivel internacional, yo creo, sus decisiones. Pero, independientemente de esto, el nombre de Lawrence Rockefeller y los ovnis. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Le interesan los ovnis, de verdad? Cierto es que esas financiaciones se han producido, pero es un lavado de cara, simplemente. Es una forma de lavarse las manos de Rockefeller, uno de sus ejercicios de filantropía, pues, como tiene tantos, relacionados con diferentes asuntos y uno de ellos con los ovnis. Yo lo que veo es, sobre todo, no es por contestar un poco la cuestión de lo de Rockefeller, ¿no? Sino que creo que ahí el trasfondo es distinto. Por ejemplo, por lo que comentaba Manuel de lo de John Podesta, ¿no? Y aquí lo estuvimos comentando. Podesta lo que defiende es el gobierno abierto. Entonces es un concepto más amplio de lo del tema ufológico. Lo que están defendiendo es si realmente se considera que la población de un país es lo suficientemente madura para que no haya secretos, de que su gobierno tenga que ocultar algo, ¿no? Y se pueda responsabilizar de ese conocimiento. Hombre, el mayor secreto ha sido cómo durante 100 años el propio Rockefeller y su familia han gobernado los Estados Unidos, en gran parte, ¿no? Eso es un secreto que podía también desvelar el propio Rockefeller. Todo el mundo, ¿no?, lo sabe, ¿no? Los grandes linajes y las grandes dinastías, sí. Y cómo va forjando todo ese poder junto con otros grandes capitalistas, sobre todo en comienzo de los años 20, o sea, sí, bueno, el siglo XX y tal. Pero quiero decirte que ahí hay un concepto de fondo que se va imponiendo, que es esa idea de si realmente la gente es lo suficientemente capaz de poder entender ese tipo de cosas, ¿no? Esa idea de gobierno abierto. Porque, por ejemplo, hablamos de se va a desclasificar la información OVNI, pero aquellas cosas que nos hayan hecho pasar por OVNI, si no lo sean, lo van a desclasificar. Que sabemos que han utilizado muchas veces de manera, bueno, intencionada, ¿no? Hacer pasar, intoxicar a la población haciéndoles creer que eran ovnis cuando realmente eran drones o eran otro tipo de cuestiones. ¿Eso lo van a desclasificar? Seguramente no. No, y no olvidemos que antes que Hillary Clinton, otros presidentes, ya presidentes, no candidatos, sino presidentes de los Estados Unidos, antes de las elecciones, durante su campaña o posteriormente durante su mandato, se han reconocido no solo como grandes interesados en el fenómeno OVNI, como creyentes en la posibilidad de vida extraterrestre, sino incluso como testigos personales de avistamientos OVNI. El caso de Jimmy Carter es uno de ellos. Por ejemplo, Ronald Reagan, que en su día armó bastante revuelo después de la crisis de los misiles y toda la tensión que existía con la Unión Soviética tras la Guerra Fría, al decir, bueno, si viniese una civilización extraterrestre, todos los humanos no, trabajaríamos juntos, ¿no?, en lugar de estar separados. Y a pesar de ese interés, incluso de esas experiencias personales con el fenómeno, nunca se ha desclasificado esos secretos tan trascendentes que la comunidad ufológica norteamericana está esperando. A lo mejor, no cumplen sus promesas. Siendo políticos, no cumplen sus promesas. Yo os pregunto, es una de posibilidad, verdad. Yo... Otra posibilidad es que no haya esos secretos que estamos esperando que descubrir. ¿Cómo disfrutas, Bruno, cuando surgen estos... Manuel, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, en esto sí que voy a estar de acuerdo contigo en que posiblemente, si hay secretos, no sean del nivel que durante tanto tiempo se ha estado vendiendo. Es decir, yo no creo... A nivel de informativo, sí. A nivel informativo sí, pero no creo que te vayan a enseñar la foto de un humano y de que se estrelló en Roswell. No creo. Posiblemente saben lo mismo que tú y que yo. Ahí estamos. Tienen datos, tienen y tienen informaciones. Eso sí, pero más allá... Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No, es que estás diciendo lo mismo que yo. Seguramente sepan en muchas ocasiones menos que vosotros. Tengo la sensación, ¿no? Porque nos olvidamos, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia, de los servicios de inteligencia estadounidenses, pensamos como que todo el mundo sabe todo. Y ahí creo que son veintitantas, bueno, Manuel también lo conoce, creo que son 25 agencias de inteligencia en Estados Unidos, y evidentemente lo que hace una no lo sabe la otra, y muchas veces se ponen la zancadilla, sí, y tienen una información fragmentada y se ponen, ya digo, trampas muy concretas para jugar al despiste. Eso lo sabemos que lo han hecho, porque en la información que ya se ha desclasificado se ve esos comportamientos. Por ejemplo, el simular y crear un fenómeno ovni en una determinada base simplemente para comprobar la capacidad de reacción que tenían ante un intruso, para ver valorar la respuesta, calificarla, ver cómo funcionaba la cadena de mando. Eso evidentemente no lo sabe la propia base militar, y lo hace la otra, que es un poco la que está monitorizando la actividad. Claro, pero de todas formas estamos hablando del fenómeno OVNI, pero a mí me encantaría realmente lo que dice Podesta, si se pudiera hacer ese gobierno abierto, porque nos enteraríamos de muchísimas otras cosas. Ya, pero estamos hablando hipotéticamente, como cortinas de humo de otras noticias que no tienen nada que ver, a lo mejor incluso con asuntos de misterio ni de OVNI, y que sí que nos llamaría muchísimo la atención, y claro, sería genial, ¿no? Y independientemente de todo lo que está detrás. Antes de entrar estábamos hablando, Lorenzo y yo, de un caso que es la supuesta base militar de Dulce, que es una cuestión que hemos estado mirando estos últimos días. Es una supuesta base militar muy conocida, donde se supone que habitan miles de seres extraterrestres que están conviviendo. O sea, los hombres de negro que están ahí, todos los extraterrestres. Justo, son distintos niveles, es una base militar que está en Nuevo México, hay distintos niveles de convivencia, y se supone que allí están trabajando de manera cooperativa, desarrollando tecnología. Y se habla de mínimo unos 2.000 extraterrestres, en su mayoría grises, luego hay unos cuantos reptilianos y unos poquitos nórdicos, ¿no? Están así repartidos. Nórdicos, el prototipo de extraterrestre, no es que sean... Exactamente. Sí, y los otros también, los reptilianos también entran. Y los de tipo calamar, así con pulpos, no hay. Pero la historia es muy interesante, porque había un investigador que en los años 80 lo que hace es que escucha una supuesta conversación entre una nave estelar y la base militar cerca donde él vive, en Albuquerque, que hay una base militar real, ¿no? Y a partir de esa conversación se pone en contacto con oficiales de la base diciendo: he detectado esta conversación. Y parece ser que era la propia base la que estaba organizando algún tipo de experimento en la zona. Bueno, pues lo que hicieron fue suministrar información falsa a este investigador, y a partir de ahí convencerle de que prácticamente efectivamente había una base militar extraterrestre donde estaban cooperando, etcétera, etcétera. Es decir, le hicieron creer, ¿no?, un poco, que él mismo perdiera su crédito público a partir de esta creencia intoxicada por fuerzas oficiales. Y ahora mismo se le está pidiendo a las Fuerzas Armadas que digan si realmente estaban detrás de esto o no, si obraron con tan pocos escrúpulos. Claro, ¿cómo van a desclasificar esto? Es que es muy comprometido. Un auténtico genio del conocimiento, José Sánchez Oro, a quien también podéis leer este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, con ese artículo sensacional sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, y también lo podéis leer en la revista Enigmas, que tú diriges, Lorenzo Fernández, en donde también hay una sección de Juan José Sánchez Oro, que se está convirtiendo en un escritor de moda, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es un hombre que nos va a tener que hacer un préstamo, porque sí. Está ganando dinero a manos llenas. Bueno, debe ser el único que no viene dentro de unos días, es el Día del Libro, San Jordi, el 23 de abril en Barcelona, un día precioso en Barcelona, donde vamos a estar tú, yo, y donde también va a estar Giuseppe Quijano, sí, vamos a estar con sus casualidades, y un libro que está siendo un enorme éxito, y los tres vamos a estar en diferentes sitios, y que la gente esté atenta a las diferentes informaciones, porque estaremos encantadísimos de encontrarnos. Sí, la verdad, ¿no?, es que sí, va a ser un día muy, muy interesante, porque la verdad es que si hay una fiesta del libro concentrada en un día, más allá de la propia Feria del Libro de Madrid, pues concentrada en un día, ese es el día San Jordi, ¿no? Y verdaderamente, solo por pasear por las calles de Barcelona o de Cataluña para darse cuenta de cómo la gente vive esta fiesta, cómo se vive, el tener ese libro, esa rosa, pues solo por eso merece la pena, ¿no? Nosotros vamos a estar durante todo ese día, pues yo creo que, no sé si van a ser cinco sitios diferentes, ¿verdad? Cinco sitios distintos, sí. Vamos a estar durante todo el día. Los pondremos en la página web, en las diferentes páginas web, en las páginas de Facebook, en Twitter, iremos dando información a medida que se acerque ese día del libro, ese 23 de abril en Barcelona, ahí vamos a estar todos juntos en esa, y además muy juntitos, muy pegados. Sí. Pues mientras vosotros estáis en Barcelona, Manuel, Juanjo y yo Juanjo está escribiendo para la revista. Nos vamos a ir a celebrarlo porque como está ganando tanto dinero no va a invitar. Sí, no os preocupéis, yo lo estoy guardando todo, yo como Berenguer Sonier lo tengo todo ahí escondido, no quiero decir dónde está. Ay, de verdad. Bueno, pues lo que hay que oír. La cita, daremos todos los datos sobre esos diferentes encuentros el 23 de abril. Y mientras tanto, quienes quieran conocer los trabajos de Juan José Sánchez Oro, ahí en la revista Enigmas, dirigida por Lorenzo Fernández, y la revista también Historia de Iberia Vieja, dirigida por Bruno Cardeñosa. También, ah, es cierto, también hay que decirlo. Bueno, antes de las 3 que llegarán las noticias en Onda Cero, Juan José Sánchez Oro, muy rápidamente, háblanos, después comentamos más, pero sobre un remedio medieval que ahora está cobrando vida. Pues sí, a mí me gustan mucho este tipo de noticias y las voy recopilando, que nos demuestran que de alguna manera del pasado nos podemos extraer determinadas enseñanzas, pero además para el futuro, ¿no? Que nos pueden resolver problemas que tenemos delante, determinados desafíos, tanto de la medicina, de la alimentación, de la tecnología, y te encuentras de pronto que en sitios muy recónditos, en cosas que muchas veces pasan desapercibidas de civilizaciones del pasado, hay verdaderos hallazgos científicos que no indican que realmente a lo mejor estuvieron muy por delante de nosotros, pero sí que, ya digo, nos sirven ahora mismo para atender determinados o dar respuesta a determinados problemas que tenemos en la actualidad. Y este es uno de esos casos. Justo esta semana lo que acaba de hacer la Universidad de Nottingham es decir que, bueno, ha hecho, revisando un antiguo manuscrito medieval, un antiguo manuscrito que nada más y nada menos es del siglo X, pues es un texto que en principio es un recetario de diferentes pócimas, de diferentes tratamientos para aliviar dolencias. Por ejemplo, tienen unas recetas para quitarse los sabañones, realizando un ungüento con huevos, vino y raíz de hinojo. Y luego tiene alguna cosa que esto a lo mejor os puede interesar, que es, bueno, Bruno, Lorenzo, Emanuel, que es para evitar la impotencia. Está hecho con leche hervida, con hierba de San Guillermo, y viene también ese tipo de receta que es bastante interesante. Lo toman todas las mañanas, ya me veo yo. Que toman este tipo de potingues. Y no le pagues a él, se le acabó. Se le acabó el sueldo que escriba, pero sin sueldo. Lo digo simplemente a título informativo. Ya. Porque, por ejemplo, hay otra, pero es para quitarle los dolores a un caballo. Yo sé que no tenéis un caballo, entonces por eso digo que no. ¿Quién te ha dicho que no tengo un caballo? Vale. Pero es que este dice que los dolores los originaba un elfo, es lo que pone en el manuscrito. Es un manuscrito muy original. Bueno, pues en este manuscrito, en todo este recetario extrañísimo, resulta que hay una receta fabulosa que consigue, y eso es de donde viene la noticia, acabar con determinadas bacterias que ahora mismo son resistentes a antibióticos. Bacterias que generan un tipo de infección que se ha demostrado que es resistente a la penicilina, a otros antibióticos mucho más fuertes, y sin embargo esta receta, luego lo comentaremos más despacio, está hecha con ingredientes caseros, prácticamente que parece una salsa, pero es la combinación de los ingredientes lo que tiene esa capacidad letal contra las bacterias. Y es un hallazgo verdaderamente interesante y demuestra que, como decimos, habrá grandes remedios, fórmulas maravillosas todavía olvidadas, ¿no? Cubiertas de polvo en muchas bibliotecas, y que sería muy bueno el recuperarlas, ¿no? Pero es verdaderamente muy interesante y me recuerda a otro tipo de casos, bueno, luego lo comentaremos, como también lo que ocurrió para curar en parte o un poco hacer frente a la malaria, que también apareció en un antiguo manuscrito chino, también creo que es del siglo IV, siglo V, hace unos años, y fue una labor, bueno, casi de casualidad, el poder recuperar también ese, en este caso, esa receta de la farmacopea china, ¿no? Da un par de ingredientes para que luego tomen nota de todo. Pues lo fundamental, y por qué atrajo la atención a los investigadores, es que tenía ajo. El ajo es un componente que, según cuentan en esta noticia los investigadores, tiene una gran capacidad antibiótica, se está investigando mucho, y eso fue lo que hizo que se decidieran a probarla. Pero incluso, ya lo comentaremos luego, han intentado reproducir incluso los ingredientes de la época. Han tenido que ir a determinados viñedos que ya estaban en el siglo X para conseguir vino, que es otro de los ingredientes también que tiene esta fórmula. Ajá. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Estamos en Onda Cero. Tenemos todavía tertulia por delante con Almohadilla Rosa Vientos. Ese es nuestro hashtag en Twitter. Después estaremos con Martín Espósito en El Buscador y hablaremos de los diamantes de sangre en la sección Un Mundo Feliz. Muchas noticias todavía por delante, así que vamos ya con ellas. Una de esas noticias, una de esas informaciones, Manuel Carvallal, nos hablan sobre la explosión del mundo del espiritismo en Brasil. Manuel, cuéntanos. Bueno, más que una explosión, es un crecimiento proporcional, pero que no se detiene. Un investigador de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Bernardo Legoy, acaba de publicar un estudio en el que, según el último censo, un 3% de los brasileños, que es uno de los países más grandes del mundo, o sea que estamos hablando de muchos miles, cientos de miles, millones de personas, se considera, cuando se le pregunta sobre la religión que practica, se considera espiritista. Y lo que ha hecho Legoy es documentar la historia del espiritismo brasileño, que tiene muchas particularidades. Es una forma de espiritismo muy, muy particular, porque está muy influenciado tanto por la tradición católica imperante en Brasil durante mucho tiempo y también por todas las religiones de origen africano, el candomblé, por ejemplo, la umbanda, la quimbanda, que existen todavía en Brasil y que en algunas manifestaciones del espiritismo brasileño también están muy presentes. Pero según la investigación de este profesor universitario, que además subraya que el espiritismo es la única religión no pentecostal que está en crecimiento en Brasil en el siglo XXI, lo cual ya de por sí es muy interesante. Pues como decía, él documenta la evolución del espiritismo en Brasil, resaltando especialmente la figura de Chico Xavier. Chico Xavier es un médium que falleció hace unos años, es autor de cientos de obras, de cientos de libros sobre espiritismo, que han sido un poco el brevario, han sido un poco el catecismo para un alto porcentaje de la comunidad espiritista brasileña en la actualidad. Y Chico Xavier tiene además una biografía muy particular, porque él tenía 9 hermanos, su padre era un hombre muy humilde, vendedor de boletos de lotería, su madre era ama de casa, que falleció cuando él tenía 5 años, y como el padre no podía hacerse cargo de la educación de los 9 hermanos, lo que hizo fue repartirlos entre tíos y parientes, ¿no? Al pequeño Chico le tocó, en suerte, lo de suerte entre comillas, caer en la tutela de una tal tía Rita, que era una mujer muy cruel, muy aficionada a los castigos corporales. Y durante su más tierna infancia, la única vía de escape que tenía Chico Xavier, según sus biógrafos, para esa vida intolerable y llena de sufrimiento y de castigos, era el consuelo que recibía de las comunicaciones con el espíritu de su madre. Unos dirían que el pequeño Chico Xavier buscó en esa creencia en que podía comunicarse con su madre fallecida un consuelo, y otros pues afirman que simplemente era un médium natural y que pudo comunicarse con el espíritu de su madre, que era la que le consolaba durante su infancia. Pero durante la evolución del pequeño Chico Xavier, que después ha sido definitivo para la estructura del espiritismo brasileño en la actualidad, él conoció el libro de los espíritus de Allan Kardec y lo que hizo fue reinterpretarlo, porque Leon Hippolyte Dubail, creo recordar que era el nombre real de Allan Kardec, Kardec es un seudónimo, fue el inventor, entre comillas, del espiritismo, del movimiento espiritista, pero el pensamiento espiritista de Kardec era muy laico, pretendía ser muy racionalista, muy iconoclasta, pretendía desvincular el espiritismo de cualquier misticismo religioso y presentarlo como una especie de ciencia, y siempre subrayó esa diferenciación entre lo que era su forma de entender el mundo de los espíritus y la comunicación con el mundo de los espíritus de lo que era la religión católica, ¿no?, o cualquier religión cristiana. Sin embargo, Chico Xavier sí promulgaba un espiritismo más ascético, más vinculado al mundo de la religión, lo que, según este estudio del profesor Legoy, es muy razonable, porque durante los años 30, 40, había uno en Brasil, existían unos gobiernos muy conservadores, de derechas, gobiernos militares, que, digamos, recibían con más agrado ese espiritismo más afín al cristianismo convencional y al catolicismo que ese pretendido espiritismo laico que había promulgado Allan Kardec en sus escritos. Y, de hecho, en la evolución del espiritismo brasileño, según subraya esta investigación, es muy interesante cómo documenta este profesor universitario cómo conceptos que ahora están muy vinculados a partir de los años 60 y 70 al mundo de la New Age, como las medicinas alternativas, como la homeopatía, eso ya aparecía recogido en los libros, en los primeros libros de Chico Xavier, que tiene además libros muy interesantes. La verdad es que algunos de los trabajos de Xavier son investigaciones realmente curiosas, aunque vengan de alguien que ya manifiesta a priori su creencia en que el origen de los fenómenos anómalos es sobrenatural, es espiritista, pero tiene trabajos muy interesantes. Bueno, pues en esos libros ya aparecían esos conceptos que posteriormente serían asumidos por el mundo de la New Age, como por ejemplo una especie de recetismo mediúmnico, es decir, la aplicación del espiritismo, de la mediunidad a la curación de los enfermos. Esto es algo que ya introducía Chico Xavier en sus primeros libros, y a partir de los años 80, cuando la democracia ya, digamos, que se asienta en Brasil, el espiritismo continúa creciendo, por lo tanto no se limita a ese momento histórico, continúa creciendo todavía en la actualidad. Según esta investigación, en los últimos 20 años el número de espiritistas confesos en Brasil se ha duplicado. ¿Cuántos serían ahora mismo? Pues imagínate, el 3% de los brasileños, pues aproximadamente un porrón y medio, más o menos. ¿Un porrón y medio? Un porrón y medio. Buenos datos estadísticos. Millón arriba, sí. Millón abajo. Un porrón y medio. Y sí, porque una cosa es que alguien se confiese espiritista convencional, y otra cosa es todo el submundo místico que hay en torno al espiritismo, a los terreiros, a los templos de Umbanda, de Quimbanda, personas que se consideran, se confiesan católicos, pero siguen siendo espiritistas. No es un poco lo que ocurre en Haití, donde aunque un 80%, un 90% de los haitianos se digan católicos o cristianos, los antropólogos dicen sí, pero el 110% son buduistas y practican el vudú. Bueno, pues estamos buscando el número de habitantes que tiene Brasil para saber cuántos son exactamente ese porrón y medio del que hablaba Manuel. Así que buscadme el dato, que lo acabo de perder, pero ahora lo sabremos, ese 3% de la población. ¿Cuál? ¿Dónde? 202 millones de habitantes. 202 millones de habitantes, que es uno de los países más poblados, claro, del mundo. 202 millones de habitantes, por lo tanto, el 3% vienen a ser aproximadamente 6 millones de espiritistas en Brasil. Posiblemente el país del mundo con más práctica del espiritismo, ¿no? Ojo. Sí, yo creo que además... Como religión, además. Claro, ¿no? Claro, porque además allí tiene un componente social que no es, digamos, simplemente un movimiento que se dedica a hacer la práctica del espiritismo, sino que funciona como antiguamente era un poco el espiritismo, como, perdón, se divulgó en Occidente, sino como una idea de realmente un modelo social, un modelo de vida social, y tiene a través de sus instituciones, sus centros de acogida, establece una serie de redes de solidaridad, que eso es lo que le da realmente poder, porque no estamos hablando solamente de una implantación social, no estamos hablando solamente de simplemente una práctica, como a lo mejor ocurre aquí en determinados círculos espíritas, que se reúnen X veces a la semana y ahí acaba todo. No, no, aquí estamos hablando de una red de solidaridad que recuerda mucho a lo que en el siglo XIX, cuando se empieza a difundir como movimiento realmente utópico, porque era un movimiento utópico, igual que estaban los socialistas utópicos, había determinadas corrientes de izquierdas, incluso nacionalismo, ¿no?, movimientos románticos, también dentro de toda esa vorágine estaban los espiritistas. Y en España, por ejemplo, tuvieron una gran implantación como corriente alternativa de poder, ¿no?, en ese sentido. Nos decía Silvia Casasola, precisamente en Twitter, con el Media Rosa Vientos, que después de las noticias nos ibas a comentar algo más sobre la receta. Sí, la de la impotencia era, perdón. La de la receta contra las bacterias. Bien, sí. No, la otra la... La otra ya se la sabe. Sí, vale. Sí. De acuerdo. La receta de la receta medieval, sí, no, lo que, si queréis cuento un poco la receta en sí es, originalmente aparece en el libro, para curar el orzuelo. Esa era la finalidad que tenía. Estaba elaborada con ajo, cebolla o puerros, vino y bilis de vaca. Esa es la receta. Ha costado... esa es... la receta original del siglo X, vale, para curar esa enfermedad que tenemos. Todo se localiza bien. Lo de la bilis de vaca ya es más complicado. Sí, pero fíjate que depende, claro, del cabreo que tenga la vaca. Ay, que si la tienes al lado, ¿no? Sí. Claro. Luego el tema es que primero se tuvieron que enfrentar al manuscrito. Hubo una experta en cultura anglosajona antigua que tuvo que hacer la transcripción. Por lo tanto, trataron de ver realmente muchos términos, pues claro, no se corresponden a la denominación actual. Y luego, no solamente ese problema de transcripción, ¿no?, documental, sino que además luego algunos ingredientes, por ejemplo, lo del vino, lo que os comentaba, el vino, para tratar de hacerlo más próximo a lo que era el vino que se utilizaba en la época, se fueron a unos viñedos que hay en Glastonbury, que ya se sabía que ese tipo de cepa de viñedo ya estaba en el siglo X, y utilizaron ese ingrediente extraído de allí. Luego, además, claro, no solamente es la receta en sí, sino que además había que combinarla y prepararla. Y entonces ahí lo que recomendaba el recetario, lo que recomendaba este manuscrito medieval, era primero machacar el ajo o la cebolla y el puerro muy finamente cortados, pasarlos por un mortero, y luego combinarlo con este tipo de bilis, ¿no?, con las sales, estas bobinas que hemos comentado, y agua destilada. Todo esto se dejaba reposar en un recipiente de latón, que es el que se utilizaba para fermentar cerveza en la época, durante 9 días a baja temperatura. Lo que han hecho los científicos es hacerlo unos 4 grados, ¿no? Y con eso es con lo que luego ya empezaron a hacer unas pruebas en el laboratorio. Han utilizado una serie de estafilococos aureus, que son los resistentes a la meticilina, y que parece ser que, ya digo, son una superbacteria, porque ya se ha comprobado que este tipo de antibióticos, desde el año 47, por ejemplo, ya se demostró que era resistente esta variedad de estafilococo a la penicilina. Y lo que han hecho ha sido probarlo en muestras de laboratorio, es decir, en una serie de infecciones, por así decirlo, sintéticas, pero también sobre heridas reales de ratones. Y el resultado ha sido espectacular, porque ha conseguido eliminar el 90% de las bacterias de estafilococo, cosa que otros antibióticos no consiguen hacer, y dejaba, pues eso, una bacteria viva de cada 1000. Pero luego han hecho un segundo experimento, y ha sido ver un poco la dosis, es decir, en qué momento empieza a tener capacidad letal significativa. Y ahí se han dado cuenta que en aquellas situaciones en las que estaba muy diluida la receta, y no conseguía matar al estafilococo dorado, sí que por lo menos conseguía impedir que se comunicara con las células para activar los genes dañinos. Entonces, por lo menos tenía esa capacidad un poco como de cortocircuito, ¿no?, en la comunicación entre las células y las bacterias. Y lo más interesante de todo es que hicieron la misma prueba por separado de cada uno de los ingredientes, para ver si era realmente una cuestión de que el ajo, por ejemplo, que era lo que les interesaba, tenía esa capacidad. Y se dieron cuenta de que no, que era la combinación de los ingredientes lo que tenía esa capacidad, ¿no?, antibiótica. Por separado no tenía ningún resultado significativo, prácticamente no mataban, ¿no?, en términos importantes, ninguna de las bacterias del estafilococo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, y de hecho hay muchos grupos trabajando en antiguos monasterios, mirando los jardines, ese tipo de recetas, a ver si pueden extraer, y bueno, aunque fuera por ensayo y error, los monjes a veces dieron con soluciones interesantes. Bueno, hay gente que, por ejemplo, se toma dientes de ajo en ayunas y dicen que es buenísimo para el tema de la circulación. Vale, dos o sí. Tres... El ajo para la circulación. Se lo come bien, para que esté al lado. A lo largo del día. Sí. Ya no sé si está bueno. Circulación en el metro, ¿no? Para quien da... en el metro no es muy bueno. No. Y para el besado por el ajero tampoco. Claro. No. Hombre, si toma también, pues no pasa nada. Claro. Así todo queda en casa. Claro. Bueno, hablamos del fantasma de un piloto nazi en la isla de la Cabrera, Silvia. Sí, además ya sabéis que esta isla, pues la verdad es que tiene muchísima historia, ¿no? Que su ubicación pues siempre ha sido muy importante estratégicamente, que durante muchos años se ha utilizado como campamento militar, incluso, de hecho, hay veces si tienen que hacer algún tipo de estrategia tal, pues lo siguen utilizando. Pero lo cierto es que la isla, que ahora es un paraíso y que fue nombrada desde 1991 Parque Nacional Marítimo Terrestre, fue en el siglo XIX un auténtico infierno para los soldados franceses que estuvieron allí cautivos tras la batalla de Bailén desde 1809 hasta 1814. Recordáis que la propia prisión era la isla, ya que no tenían construcción ninguna, que la tortura, sobre todo para esos soldados, pues era el fatal abastecimiento de víveres que tenían, porque era siempre muy escaso, tanto que pronto acabaron con la fauna autóctona, las cabras montesas, que daban el nombre a la isla, conejos, reptiles, bueno, todo bicho viviente, se lo comían como podían. Como ya llegó un momento que no tenían nada, porque hubo un problema de burocrático y durante 3 meses llegó un momento en que no podían prácticamente tomar nada, pues fue cuando ya empezaron esos problemas, que unos dicen que es leyenda, otros dicen que es verdad, que había pues directamente canibalismo. Y llegaban a momentos terribles, ¿no? Porque incluso cogían y metían sus propias ropas para hacer un poco de caldo, para tomar algo de sustancia. Ingerían todo tipo de plantas cuando ya no había nada, porque y algunas de esas plantas eran venenosas y que les acarreaban pues muchas enfermedades, algunos se volvieron locos. Dicen que se comían sus propias heces y también algunos vómitos de los compañeros. Madre mía. De cómo estaba ya la cosa de terrible. Incluso había 20 mujeres, las únicas mujeres que había ahí, y las pobres se prostituían también a cambio de comida, porque no había comida absolutamente para nada. Pero, claro, pues prácticamente cuando ya en 1814 Napoleón Bonaparte pues perdió la guerra, ya se firmó la paz, estos franceses, los únicos supervivientes, hay variadas cifras, dicen unos 10.000, otros 8.000, otros 7.000. Bueno, pues de los 8.000 soldados franceses que estuvieron presos, tan solo sobrevivieron 3.600. ¿Qué pasó? Pues que muchos de ellos, claro, murieron ahí en la isla, estuvieron ahí enterrados en la isla, en un pequeño cementerio, que ahí es donde acabarían de identificar como el fantasma del Lapa, al joven piloto, porque también fue enterrado allí, en ese cementerio, junto con esos restos de los franceses. Este joven piloto tenía 21 años y durante la Segunda Guerra Mundial, mientras sobrevolaba la isla de Cabrera, pues por lo visto uno de los motores del avión pues tuvo un problema, se averió, se precipitó contra la isla, varios murieron, no iba él solo, pero él fue enterrado allí en la isla. Los pescadores de allí, los militares que han estado viviendo también en esta zona, pues han comentado muchas veces lo de la presencia del Lapa, le llaman el Lapa, y identifican a este fantasma. Lo curioso no es con alguno de los franceses, que con todos los hechos que haya habido, pues podría ser uno de los franceses, pues no, lo identifican con este piloto alemán, que se llama Johannes Böckler, que fue enterrado allí en este cementerio local con una cruz muy sencilla. Y también al lado pusieron a un campesino al que le llaman el Yuen, o le llamaban el Yuen. Bueno, pues según los lugareños, este Lapa, este fantasma, pues actúa por las noches, como comentábamos antes, las frías noches solitarias, que se oyen quejidos, oyen lamentos, y se nota la sensación como que te atrapan por detrás y el sobresalto correspondiente. Y ellos decían que era este piloto alemán porque estaba siempre, claro, como que no estaba en su lugar natal, ni estaba rodeado de personas ni alemanes conocidos ni nada, y entonces que por eso tenía este problema. Sea verdad o sea leyenda lo de este piloto, el caso es que llegó a los oídos de las autoridades alemanas. Entonces, como se enteraron de que había ahí un piloto de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que lo mejor que podían hacer era enterrar sus restos con otros compatriotas. Entonces, lo que hicieron fue llevarle a un sitio que está en Extremadura, que es un cementerio alemán, que es en Cuacos de Yuste. Y allí, pues, exhumaron los restos y se lo llevaron. ¿Pero qué pasa? Que resulta que sigue actuando el fantasma del Lapa. ¿Dónde? En la isla de Cabrera. Sigue en la isla. No se ha ido con los restos. Entonces, los lugareños de allí dicen, vamos a ver, ¿pero a quién se han llevado? ¿Al que estaba estirado o al que estaba doblado? Porque ahora lo que temen ellos es que en realidad, en vez de llevarse a Johannes, se han llevado al Yuen, al campesino. El campesino se lo han llevado con los alemanes al cementerio alemán y resulta que nos han dejado aquí al soldado nazi. No está muy claro, porque claro, se supone que sumaron los restos, se lo han llevado a este pueblo, a Cuacos de Yuste, pero no han comunicado que hicieran pruebas de ADN ni nada. Entonces, claro, ahí está la duda, porque como se sigue manifestando el fantasma, ahora el caso es que sabéis que este fin de semana se ha inaugurado un refugio, un albergue. La isla es muy pequeñita, tiene 15,69 kilómetros cuadrados y se supone que la población más o menos que hay ahí siempre fija es de 20 personas. Pues ahora en este refugio va a haber la posibilidad de 24 usuarios que están allí y hoy salían incluso imágenes que, bueno, la isla es espectacular, se ve el agua clara, parece, ya tengo un paraíso del infierno que pasaron los franceses, ahora es un paraíso. Lo que no tenemos ningún testimonio es si estas personas que están ahora en la isla han tenido algún momento en el que sobresalto que el Lapa se les ha manifestado. Pero bueno, el caso es que el fantasma sigue ahí. No está muy claro si todavía Johannes, sus restos, que ya no hay ni cruz ni nada, porque antes por lo menos tenía su cruz, está ahí enterrado o no. Y ya veremos si el Yuen es el que está en el cementerio alemán o al final es el soldado nazi. A mí me recuerda una historia que no es tan sobrenatural, pero que sí que publicó en Historia Iberia Vieja hace un tiempo Mikel Navarro, sobre el capitán Walker. Sí, sí, sí, sí. Que es una historia apasionante bonita, porque sí. Luego hicieron todo el trabajo de contactar con la gente. Estamos hablando de un piloto de la RAF, de las Fuerzas Aéreas Británicas, cuyo avión cae derribado en el Pirineo Español, en el lado español, y ahí, bueno, sobrevive entre la comunidad, ¿no?, que lo atiende y finalmente fallece y está enterrado allí. Pero es que luego lo interesante es toda la historia antropológica que había detrás, de cómo desmantelaron el avión, cómo aprovecharon el paracaídas la gente para hacer cortinas, pero claro, estamos en plena posguerra española, muy necesitados, y es una crónica que hizo ahí Miquel muy, muy, muy chula, muy interesante. Hay muchas historias de estas, ¿sí? Claro. Apasionantes, ¿sí? Ahora que se están cumpliendo, que se van a cumplir los 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, se van a hablar de muchas de estas, pero en la Guerra Civil Española hubo muchos alemanes, y en la Guerra Mundial también hubo muchos más españoles de los que nos imaginamos. Hablará mucho durante las próximas semanas de esto. Casi no queda tiempo, quedan apenas 3 minutos de tertulia, pero sí muy rápidamente Lorenzo dice que no. Pues no. Que no lo vas a hacer rápidamente. Pues no. Hazlo lentamente y cuando sea la hora te corto y ya está. Así de sencillo. Caso de Bora. ¿En serio? ¿Me vas muy a rápidamente. ¿Me vas a hacer esta faena? Sí, te voy a hacer esa faena. Haz como Juanjo, das un poco y luego lo terminas. Lo dejamos para la semana que viene, cuento brevemente y... O que nos cuente Juanjo Sánchez Toro, que también es muy interesante. Ya que no quiere, pues seguro que los oyentes están interesadísimos en otra noticia sobre el hallazgo de un refugio para nazis, ya que estamos hablando de ello, justo. Un refugio para nazis en el cono suramericano. Eso es, bueno, pues siempre se ha hablado, ¿no?, de Argentina como refugio de nazis, y además está confirmado porque sabemos que muchos nazis importantes estuvieron allí y fueron luego capturados por determinados servicios secretos, ¿no? Pues, por ejemplo, el Mossad, que estuvo ahí capturando algunos de ellos. Y lo que ha aparecido ahora es unas ruinas que las han descubierto. Ya se conocían, digamos, esas ruinas. Existió un poco la leyenda popular de que allí había, era la vivienda donde se alojó el secretario personal de Hitler, era la casa de Bormann, así se llamaba popularmente, y ahora lo que se ha hecho es esas antiguas ruinas que estaban así identificadas, yo digo, de forma popular, se han hecho una serie de excavaciones arqueológicas. Estas ruinas están ubicadas en un sitio muy especial, en lo que es San Ignacio, donde viven actualmente 7.000 personas, y lo interesante es que está colocada en un área muy próxima también, por ejemplo, a Paraguay, en esa zona fronteriza, y entonces pensaban que esa propia ubicación de las ruinas indicaría que si en un momento dado, además de estar ubicadas dentro de lo que es la selva, está en una frontera aledaña, pues en un momento dado si tienen que escaparse pues era muy fácil simplemente cambiar de país. Lo interesante es que ahora se han hecho, como digo, algunas excavaciones y ahí han empezado a aparecer una serie de restos, que es lo que les hace pensar que realmente en un momento dado pudo tener un uso nazi, aunque se se descarta que estuviera realmente el secretario personal del líder alemán, porque sus restos sí que aparecieron cuando estaban en el búnker, ¿no? Parece que sí, que nunca llegó a salir de Alemania. Pero aquí lo que ha aparecido es determinadas vajillas, determinadas monedas, determinadas, bueno, enseres que son propios de la Alemania nazi, con los distintivos además nazis, en estas primeras excavaciones que se han realizado, ¿no? El investigador que lo está realizando, que pertenece al Centro de Arqueología Urbana de Buenos Aires, ha hecho un poco este comunicado para ver si consigue subvención y tratar de ir más adelante con esta excavación. Pero por otro lado, ya ha habido también algunos críticos que dicen que realmente eso nunca llegó a ser un refugio nazi, sino que hay en esa zona de San Ignacio hay una gran población residente de alemanes de toda la vida. Entonces dicen que realmente no fue un refugio de posguerra, sino que directamente simplemente serían útiles en seres que manejaban habitualmente en aquellas fechas los residentes alemanes. Por lo tanto, se le está dando quizás un sentido que no tiene. La única manera de salir de dudas de si realmente se utilizó o no sería hacer esa investigación. Pero es cierto que la arquitectura que presenta el edificio es muy particular. Tiene una serie de entramados, está dividido como en dos bloques, una zona que es como una especie de observador, está en una parte más alta, en una colina. Y ese diseño tan especial demuestra que no es la típica vivienda doméstica, ¿no?, sino que tenía otra finalidad un poquito más interesante, ¿no? Y bueno, en eso está el asunto. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con José Sánchez Oro. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Con Manuel Carballal, con quien hemos descubierto que hay un 13% de los habitantes de Brasil que practican el espiritismo. Según sus cálculos, eso es porrón y medio. Claro. Aproximadamente personas. Lo hemos buscado, hay 200 medio arriba, medio abajo de habitantes en Brasil. Eso quiere decir que hay 6 millones de espiritistas. Manuel, hasta la semana que viene, que esperemos que estés aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo a ti. No. Y Lorenzo Fernández, muchas gracias, y nos tienes que hablar de este caso que no nos has querido comentar. No, es que no he querido, eso había sido por ti. Bueno, pues hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Esta semana ya se ha puesto en marcha, todo el mundo lo esperaba, no sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias. Sí sabemos que se oye bastante mal, de momento, las llamadas a través de WhatsApp. Sí, sí, ha sido una de las noticias de los últimos días, en los que, por cierto, vamos a hacer un repaso, ya que el pasado fin de semana no tuvimos el buscador. Y la última polémica habla del gato que sube o baja. No sé si habéis visto también la imagen, seguramente sí. Y ahí está la polémica, después de lo del vestido, de qué color era. Ahora lo que se ha hablado mucho en las redes sociales ha sido del gato que sube o que baja las escaleras, y también de esas llamadas de WhatsApp, las llamadas de voz, que están disponibles para todos los usuarios, cuidado, de la aplicación para dispositivos con Android. Los usuarios de WhatsApp en iOS, los de iPhone, tendrán aún que esperar unos días. Si hace unos años los precios dependían de los minutos, los precios de nuestras llamadas, de las tarifas, incluidos en el plan de llamadas, como dice bien Pablo, pues ahora lo importante son los gigas. ¿Por qué? Pues porque estas llamadas de voz mediante WhatsApp lo que hacen es consumir megas de nuestra tarifa de datos. Bueno, pues a Pablo, que le podéis seguir en Twitter, @PabloGBEJ, escribe en Tecnoexplora cómo estas llamadas de voz de WhatsApp consumen más datos que las de Line, Skype o Hangouts, es decir, aplicaciones que hacen algo similar. Line, como sabéis, es algo parecido a WhatsApp. Skype, el programita Evolución, que al final ha acabado supliendo al Messenger de Microsoft, y los Hangouts de Google. Bueno, pues en este artículo, concretamente, se detalla el consumo de esa tarifa de datos en una llamada de un minuto de duración. ¿Cuánto consume una llamada de un minuto con WhatsApp? Pues en torno a los 788 K. Un Hangout, 770 K, muy muy muy similar, pero fijaos, menos de la mitad, o la mitad, el caso de Skype, 410 K, y Line, eso, mucho menos de la mitad, 261 K, la llamada de un minuto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la compresión de la voz, que hace que ocupe menos, con lo cual consumes menos datos. Así que es muy interesante este artículo que os recomendamos, y que, como bien además apunta Pablo en su artículo, hay una diferencia, es el sonido en alta definición, al que se están sumando las operadoras por ejemplo, Telefónica con esa voz HD que de momento cubre el 80% del territorio, que no está disponible en todos los modelos de los terminales, en los iPhone 5S y posteriores aún no está la tecnología preparada o no ha sido desplegada en nuestro país, pero que dentro de muy poco pues será ya habitual, normal, tener muy buena calidad en las llamadas de telefonía móvil, no así en las que van mediante VoIP a través de la tarifa de datos. Lo que se percibe con todo esto es la llegada de un nuevo tiempo en el mundo digital, en el mundo de la telefonía móvil, y no sabemos cómo se van a enfrentar a ello las compañías clásicas. Claro, las operadoras tienen que poner énfasis en esas tarifas de datos, en esas cuotas de internet, y ahí estará la pugna, desde luego que sí. ¿Por qué? Pues porque consumimos cada vez más y más datos, y llegan aplicaciones que lo que hacen es precisamente eso, que consumamos más datos. Por ejemplo, Periscope, una de las noticias de las últimas semanas, era como, por ejemplo, en el Apple Store para terminales iPhone se promocionaba esta aplicación. Y Álvaro Hernández, también en Tecnoexplora, habla sobre esa pugna entre Periscope y otra aplicación similar, Meerkat. Lo que hacen es permitir emitir en streaming vídeo. Es decir, lo que tú estás viendo en este momento y retransmitiendo con una camarita, que estás viéndolo tú, te permite a su vez que lo vea cualquier usuario de internet. Retransmites vídeo con estas aplicaciones, tanto Periscope como Meerkat. Pero hay diferencias. Por ejemplo, pues ¿qué ocurre con ese vídeo? En Meerkat, por ejemplo, son efímeros, como dice Álvaro, es decir, que una vez se detiene el streaming, una vez terminas de emitir ese vídeo, desaparece de la plataforma, no puedes rescatarlo. Eso sí, el usuario lo conserva en su terminal, podría publicarlo luego posteriormente en algún sitio. Sin embargo, Periscope, una vez terminas la retransmisión, el vídeo permanece durante 24 horas y desaparece pasadas esas 24 horas. Es decir, tenemos ahí durante ese día la posibilidad de volverlo a reproducir. También hay diferencias a la hora de compartir el streaming, porque Periscope te da la opción de permitir una restricción, es decir, que solo lo vean ciertos seguidores tuyos, no toda la comunidad de internet que acceda mediante el enlace, sino solo tus seguidores. Sin embargo, en Meerkat, una vez has abierto la emisión y estás retransmitiendo, cualquier persona que tenga esa aplicación o a través de la web de ese enlace accedería a tu retransmisión. Bueno, ahí hay una gran batalla, y en definitiva lo que estamos hablando es que estamos consumiendo datos, evidentemente estamos subiendo, en este caso, muchos datos, porque es vídeo, pero el futuro va por ahí, hacia la videollamada, hacia el uso de las imágenes en vivo y en real. Y el futuro también va camino de que en las escuelas haya banda ancha ultra rápida. Sí, hay una noticia de las últimas semanas que habla precisamente de este proyecto Red.es, que habla de 330 millones de euros. Bueno, este es el vídeo institucional. Las tecnologías digitales juegan un papel fundamental para impulsar una educación moderna y de calidad. Sin embargo, en España, a día de hoy, solo uno de cada 10 centros docentes tiene acceso a Internet de alta velocidad. Y esta es imprescindible para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al sistema educativo. Con el fin de abordar este reto, el Gobierno de España ha diseñado un plan que extenderá la banda ancha ultrarrápida a todos los centros de primaria y secundaria, sostenidos con fondos públicos. El proyecto aúna los objetivos de la Agenda Digital para España, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, y el Plan de Cultura Digital en la Escuela, y se ejecutará a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Qué bien suena, ¿verdad? Qué bien preparado, qué buena voz, qué buen montaje. 330 millones de euros para esa banda ancha ultra rápida. Somos lo más de lo más. Internet a 100 megas por segundo. Pero vamos a ver, 100 megas por segundo en la escuela, ¿para qué? O sea, no, realmente a nadie le llama la atención esto, es decir, pero ¿qué me estás contando? Oye, tienen que descargarse películas, por ejemplo, ¿no? Sí, no, yo es que esto no acabo de concebirlo, porque obvio, caramba, en el colegio, en mi propio colegio en Madrid, porque hablan de llevar internet a puntos donde, coño, están pensando en poner una autovía donde ni siquiera hay una carretera comarcal. Porque sí, en un colegio en Madrid, el mío, ni siquiera hay internet en las aulas. No hay internet. Van a poner un internet de 100 megas por segundo. Pero, por favor, vamos a ver. Por segundo, ya, ¿eh? Yo... Bueno, bien, sí. Dicen, bueno, pero son 330 millones de euros que pues con que se ha dotado a este plan y que se va a cofinanciar con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y sí, pero recapacitemos, que de verdad que no sé, que se nos va de las manos. Bueno, igual lo que quieren es escuchar música en streaming, porque además se va a necesitar una buena banda, pero ancha, para luchar contra el nuevo enemigo de Spotify. Sí, bueno, por ejemplo, pues claro, con 100 megas por segundo, pues pueden tener esta calidad magnífica, que es la que promete Tidal, la plataforma de música digital de JS, que se presentó en Nueva York junto a Madonna, Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys, entre otros. Esa plataforma de música en streaming que, como dices, Bruno, pues quiere plantar cara a Spotify. ¿Y cómo lo hace? Pues tirando de calidad, diciendo, comparando el bitrate, dicen ellos, bueno, nuestra solución lossless habla de 1411 Ks por segundo. Sin embargo, Spotify tan solo ofrece 320 con su compresión, con ese bitrate de Vorbis, que está en torno a los 320 Ks por segundo. iTunes ya se queda lejos, en los 256, con el formato AAC. Por lo tanto, Tidal se plantea como una buena y la mejor solución para escuchar música online con muy buena calidad. Y para ello tienen vídeos que encontraréis en la web que explican esta diferencia. Explican la forma de compresión, es decir, esto que estamos escuchando es lo que se perdería en un formato muy comprimido, o no tan comprimido como el lossless que propone Tidal, que sería este que viene a continuación. Que llevaría todo sin comprimir nada y que te llevaría a todos esos matices que se pierden. Te me estás mirando con que no, ¿verdad? Que no se aprecia. No, digo, no, que estoy intentando entenderlo, ¿eh? Es verdad. Lo importante es escucharlo bien, eso está claro. Claro. No, pero no sé cómo se consigue o no, pero... Si es verdad que se pierde ciertos sonidos o ciertos matices cuando tienes un buen equipo de sonido... Claro, ¿qué ocurre? Pues que la música pasa por tantos formatos, por tantos reproductores, incluso esto que estamos escuchando o que nos están escuchando los oyentes probablemente esté tan bien comprimido que ni siquiera les llegue la calidad de esa lossless que promete Tidal. Pues por el módico precio de $19 al mes, 20 casi, 19,99, 18,6 euros, 25 millones de canciones, sin publicidad, sin anuncios. Habrá también vídeos musicales, 75.000 vídeos musicales. Podremos hacer lo que hacen otras aplicaciones, identificar melodías. Muy caro si lo comparamos con Spotify, cuyo precio está en torno a los 9 euros al mes. También es verdad que Tidal ofrece una solución, y es decir, bueno, pues bajamos la calidad y te ofrecemos con peor calidad al mismo precio que los competidores, y lo tienes la opción de $9.99. A ver qué ocurre. En cualquier caso, la batalla estaba presentada y bastante fuerte, con grandes nombres como hemos dicho: Madonna, Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys, y con un competidor que probablemente presente una solución parecida de música online en los próximos meses, como puede ser Apple, que dentro de muy poquito tiempo... Faltan, fíjate, unos minutos para que sean las 4 de la madrugada. Lo podemos hacer mirando un buen reloj Apple, ¿no? Sí. Esperar ese momento. Lo llaman el Bin Laden de los Rolex, ¿no? La gente lo quiere, no hay crisis, lo pide, lo precompra. Están como desesperados por adquirirlo. Solo se puede probar precomprar en 9 países, solo se puede reservar en 9 países. ¿Y qué ocurre? Que la gente que lo ha hecho va a tener aún así que esperar, porque hay personas que van a tener que esperar por lo menos hasta junio para poder tenerlo. Esto, la piel del, ¿cómo es?, del oso, no, aquí la han vendido antes de cazar al oso, pero en algún momento llegará ese reloj a la gente que lo ha pedido, en Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Hong Kong, China. Nosotros, en nuestro país, tenemos que esperar bastante para que salga a reparto o para que esté en las tiendas. Como bien apuntaban en Apple Esfera, Es cierto que también los hay muy pillos, muy listos, que no han tardado, algunos han tenido suerte, ya tienen las reservas hechas y probablemente sean de los primeros que vayan a recibirlo en las próximas semanas, y ya los tienes por ahí en reventa en torno a los $600, cuando en realidad valen 350, o incluso un Apple Watch Edition, correa negra deportiva, como dicen en la Apple Esfera, que podría estar en mayo por los $15,000, cuando su precio oficial es de 5,000. ¿Para quién paga esto? No puede ser, ¿no? Pues esto sí. Es como la broma de la banda ancha ultra rápida. Sí. De verdad, que no... 330 millones de euros. Pero van a navegar... Van a navegar 100 megas. A 100 megas por segundo. Yo voy a mudarme, voy a cambiarme de casa, voy a hacerlo cerca de algún colegio público. Para engancharte ahí. Claro, ¿no? Fíjate. Para piratear. 100 megas, fíjate. Martín, gracias. Nada, un placer. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os ofrecimos en el pasado algún dato sobre el negocio de los diamantes, sobre los diamantes de sangre. Hoy más, aquí, en esta sección. Un mundo feliz. Usman Kote tenía 17 años cuando estalló en 2011 el escándalo de la existencia de una red de tráfico ilegal de diamantes en Zimbabue. Fue capturado por los rebeldes de Sierra Leona. O le mataban o se iba con ellos. Eligió vivir para morir en vida. Le convirtieron en un esclavo. No le quedó otro remedio más que asumirlo. Junto a él trabajaban miles de personas. Las jornadas eran de 18 y 20 horas diarias. No podía moverse, su labor era picar y picar. No podía abandonar ni por un momento la mina, ni siquiera para hacer sus necesidades. Tampoco le daban comida, y si él u otros trabajadores querían comer algo y abandonaba su puesto de trabajo para buscar qué llevarse a la boca, el castigo era la muerte. Gracias al trabajo de Usman, los líderes rebeldes de Sierra Leona pudieron financiar la guerra, ya que la venta de diamantes que extraían él y otros esclavos les daban dinero para armarse. Esos diamantes los vendían a los países ricos. No deja de ser curioso que la mina en la que trabajaba o explotaban, para ser más exactos, se encontraba en un país que antiguamente era conocido como Rodesia del Sur, que fue conquistado por los ingleses a finales del siglo XIX y que recibió ese nombre en honor del dueño del país, un hombre llamado Cecil Rhodes, un tipo de familia rica que pasaba por ser uno de los hombres más poderosos del planeta. Cuando pagó las expediciones que le llevaron a conquistar este país, dijo: tenemos que conquistar nuevas tierras a partir de las cuales podamos obtener materias primas, gracias a las cuales la mano de obra barato se supone que la proporcionan los nativos de las colonias. Rhodes fundó en su momento las llamadas Mesas Redondas, organizaciones formadas por potentados que se ayudaban unos a otros en sus negocios y que después fueron copiadas por otras organizaciones de poderosos, los actuales think tank, que parecen tanto sectas como contubernios. Aunque los diamantes han sido siempre objeto de veneración, no fue hasta el siglo XIX que se convirtieron en objeto de culto y en un mercado que ofrecía prodigiosos dividendos porque costaban poco y se vendían por mucho. Además, por sus características y relativa escasez, un diamante se revalorizaba con el paso del tiempo. La nueva dimensión de la tragedia vivió un punto de inflexión en 1975, cuando los diamantes de sangre fueron los protagonistas de la guerra civil en Angola, que se desencadenó tras la independencia del país respecto a Portugal. A un lado de los combatientes se encontraba el gobierno legítimo y por otro la guerrilla que se denominaba UNITA, Unión Nacional para la Independencia de Angola. A los primeros los apoyaba la Unión Soviética y a los rebeldes los sostenía Estados Unidos. Ambos bandos explotaban los recursos naturales del país. Los primeros el petróleo y los segundos los diamantes, que eran usados para pagar con armas la guerra, lo que provocó que la explotación de los pobres fuera cada vez mayor. Los conflictos se reactivaron en los años 90 del siglo XX. Los muertos por aquellos enfrentamientos fueron más de 1 millón. Y todo fue gracias a que algunas multinacionales compraban diamantes a la UNITA. En total, en Amberes, se pagó 3.700 millones de dólares por los diamantes de Ruanda. La ONU entró en juego para intentar acabar con la guerra y vetó la venta de diamantes, pero como todas las normas de la ONU, en especial aquellas que son dignas y pretenden apoyar la vida, fueron pura fachada y palabrería barata. A finales de siglo, los informes de Global Business demostraban que el tráfico de diamantes proseguía y que por eso continuaban las hostilidades. Los compradores de diamantes deseaban que la guerra continuara. Sin guerra, los diamantes serían más caros. En toda esa historia se vio involucrada De Beers, una multinacional de la venta de diamantes que fue fundada en 1988 por Cecil Rhodes. El citado Cecil Rhodes. En los informes anuales de la multinacional se señalaba que durante toda la década de los años 90 del siglo XX se compraron diamantes que sin hostilidades habrían sido más caros, ya que la paz provocaba que subieran los precios de las materias primas, ya que los trabajadores podían exigir más derechos a los potentados. Los amputados abundaban en la capital de Angola. También en otras ciudades africanas es frecuente encontrarlos a cada paso, ya que las guerrillas amputaban las extremidades de los que se rebelaban para extraer diamantes. Del mismo modo, se convirtió en práctica habitual cortar las manos de quienes votaban una opción política que no favorecía el tráfico de diamantes. Para quienes llevaban a cabo semejante barbaridad, quien perdía las manos ya no tendría la facilidad para votar. It's a god-awful small affair. En Sierra Leona ocurrió algo similar. De allí partían, a partir del siglo XVI, muchos de los esclavos que eran conducidos a América e Europa. Siglos después, otro tipo de esclavitud sometió al país. Era la esclavitud de los diamantes, que fueron descubiertos en 1930. Las piedras se llevaban a otros países de África, en donde comerciantes europeos acudían a comprar gemas, cuya venta era monopolio de la empresa estatal. Pero el contrabando de diamantes provocó que se tambaleara ese monopolio y que en 1967 el gobierno tomara el camino de la dictadura con el objetivo de controlar el negocio de los diamantes. En poco tiempo, el avance social que había vivido el país en tiempos anteriores se evaporó. Un rebelde, Charles Taylor, comenzó a hacer la guerra, invadió Liberia y creó un ejército de esclavos. Fundó el Frente Unido Revolucionario. La guerra, que comenzó en 1989, fue terrible. Taylor quería dominar el país y masacró a todos cuando pudo. Su objetivo era que las ofensivas fueran en las regiones en las que abundaban las minas de diamantes. Cientos de miles de personas huyeron de esas zonas, que se convirtieron en campos de trabajo forzoso. Los informes volvieron a certificar que durante todo aquel tiempo, De Beers compró diamantes en Sierra Leona. Los diamantes ilícitos llegaban desde allí, desde Sierra Leona a Liberia, en donde eran pulidos. Posteriormente, De Beers admitió que los diamantes tenían procedencia sospechosa. Lo dijeron, eso sí, tras aparecer denuncias públicas de esa realidad. A partir partir de 2002, la ONU dio comienzo al llamado proceso Kimberley, que intentaba evitar que los diamantes que se comercializaban procedieran de las zonas en conflicto. La situación mejoró algo, pero se calcula que hoy por hoy entre el 2 y el 3% de los diamantes tenían su origen en la sangre y en actividades ilícitas. Hoy en más de 70 países son miembros del proceso de Kimberley. Gracias a este proceso, la autorregulación y la transparencia ha mejorado. Ahora, cada diamante tiene una garantía y en las tiendas en las que se vende se les puede seguir el rastro de todo el proceso seguido por esa piedra preciosa. Además, las explotaciones de diamantes ilegales se han ampliado. Sin embargo, no existen inspectores asociados al proceso y tampoco hay auditorías. No se pueden conocer las condiciones en las que trabajan aquellas personas que en África buscan diamantes. En 2004, un informe de Global Witness demostró que la práctica totalidad de joyeros en Estados Unidos no podían demostrar que el origen de lo que vendían en sus tiendas siguiera las normas. Solo podían alegar fe. Fe en que el sistema funcionaba bien. En 2007, Amnistía Internacional investigó el cumplimiento del proceso en España y descubrió que un total de 100 joyerías en 10 comunidades autónomas desconocían el proceso y solo uno de cada cuatro joyeros era consciente de que los diamantes han sido utilizados para financiar las guerras en África. No me asustan los misiles ni las balas. Usman Kote sobrevivió a la guerra y siguió en la mina. Le apuntaron con un rifle, pero su ridículo sueldo sigue siendo eso, ridículo, pese a que la maquinaria en la que se encuentra ya tiene la aprobación de la ONU. A él y a sus amigos les pagan $1 por día y los dominadores del mercado gastan para lograr uno una media de $2 por diamante. Pero lo venden a unos 1.500, negocio redondo. Una vez más, para conseguirlo bien con diamantes o bien con otras materias primas, es necesario meter en el barro a los súbditos. Eso es lo que creen los países ricos sobre los africanos y hacerles trabajar a ellos como bestias. La crisis económica ha puesto en alza los precios de las piedras de carbono puro, es decir, de los diamantes, aunque existe cierto temor a que en 2 o en 3 décadas las reservas mundiales escaseen. Los grandes productores siguen en África, pero el principal es Rusia, que tiene más que nadie, y tanto Brasil como Australia han ampliado sus reservas. Son países más desarrollados, con lo cual es probable que las cosas cambien en el futuro. De Beers sigue teniendo el 80% del mercado mundial y sigue apuntando a África. Según asegura la empresa, solo el 1% de los diamantes tiene su origen en circunstancias de sangre como las descritas. Las cosas han cambiado, pero los responsables del proyecto Kimberley han preferido ampliar la definición para evitar que se hagan juegos con el lenguaje y ciertas trampas legales. Si un marchante ha conseguido su diamante en una zona en conflicto y ese marchante lo vende a una gran empresa, el origen de esa joya será limpio. Y no, no es así, porque el origen primigenio de ese diamante también será sangriento. Así pues, la lucha contra los diamantes de sangre todavía debe continuar. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega José Luis Salas con No Son Horas y después, a partir de las 6 de la madrugada, esa nueva apuesta con Carlos Alsina y con Juan Ramón Lucas, a partir de las 6 de la madrugada en Onda Cero, Más de Uno. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y muchísimos saludos a toda la gente que nos escucháis a través de los podcasts. Nos seguimos escuchando. Adiós.